me has pillado, ¿eh? Me has pillado. No, no vale, no vale, no vale, no vale. ¿Cantar yo? No, por favor. Carmen Juan, muy buenos días. Si quieres que llueva, podemos cantar las dos. No, no, no, que ayer el otro día lavé el coche, ¿no? No, no, no, no quiere que llueva, no quiere que llueva. No, y para que lo haga como lo ha hecho por ahí, más vale que no, desde luego. Es verdad, madre mía, madre mía, que es tanto mucho, mucho sí, sí. Como tanto nada, ¿no? O sea, no hay término medio. Sí, no. Bueno, vamos a hablar, Carmen, de algo que está ahí en nuestros campos y que decimos, y con las hierbas que no acabo nunca, pero alguna de ellas, como la verdolaga, está riquísima en las ensaladas. Yo no lo sabía, yo lo he descubierto gracias a ti. Sí, no te rías, menos no, mal, es verdad, yo descubro mal muchas que te cosas. He servido de algo, menos mal. Sí, digo, la verdolaga, yo, pues cuando aquello me pongo en plan jardinero, cuando me da el ramalazo. Pues si no las tires, ¿no? Y me pongo en plan jardinero, pues, y eso que pica tanto, ¿cómo se llama? La ortiga. También una sopa de ortigas. Eso me lo dijiste tú y claro, digo, pero podemos hablar de ella, claro. ¿Será verdad? Y es verdad. Y la verdolaga está riquísima, muy buena, riquísima. Bueno, pues nada, vamos a hablar de las propiedades de la capuchina, que es una flor preciosa que ya hemos publicado en Facebook, uh-huh. Y la verdolaga que también es bonita, es una planta bonita. Sí. De la verdolaga, por ejemplo, en Francia, uh-huh. Todavía la cultivan como verdura, o sea, se vende en los mercados, ¿no? Aquí ya hace tiempo que no, pero los payeses, algunos. Yo tengo una amiga payesa sí. Que ahora me manda de vez en cuando unas buenas ramas. Yo tengo, me han salido así por casualidad, en las tierras que deja en barbecho, uh-huh. Que no le tiras nada. Bueno, ellos no tiran nada, cultivan la tierra como hace siglos, pero así todo donde dejan que descanse la tierra, allí recogen la verdolaga. Y la verdolaga tiene propiedades medicinales, aparte de que está buena, por eso se come también. De todas formas, cuando la pones en la ensalada, procura no echar mucho limón o mucho vinagre, ah. Porque tiene este punto de acidez que le da la vitamina C. Uh-huh. Es diurética y depurativa. Se aplica en casos de estreñimiento crónico, obesidad, uh-huh. Acción suavizante y antiinflamatoria, resulta de utilidad en las cistitis y los cálculos urinarios. Y externamente se emplea en cataplasmas o en caso de inflamación de los párpados o conjuntivitis. Uh-huh. O sea que es comestible y además, por eso yo la traje a colación, tiene propiedades medicinales. Por ejemplo, yo últimamente estos días estoy preparando mucha, sobre todo para las cenas, mucha crema de verdura. Ajá. ¿Se le puede incluir también la verdolaga? Sí, los franceses, nosotros ya no, supongo que también lo hemos hecho, pero los franceses la comen también cocida como verdura. Uh-huh. O sea, tú échale un poco, sí. O sea, no te excedas por si acaso, y luego tú misma, porque la cocina no deja de ser un laboratorio de experimentación. Francamente. Sí, porque una va, a lo mejor te vas a la despensa y piensas, ¿qué porras hago hoy? Pues mira, tengo esto, esto y esto y esto, y se te escurre algo, ¿sabes? Sí. Pero sí, entonces prueba un poco, porque ellos la comen como verdura, igual que comer la lechuga cocida, uh-huh. Las hojas externas, lo mismo como verdura, o sea, como una hojita de acelga, unas hojitas de lechuga, también está riquísima y es sedante. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Bueno, esto es lo que yo sé. Mira, ves cómo aprendo mucho contigo. No te rías. Soy un libro abierto, yo, a veces en blanco, pero bueno. Yo, por ejemplo, las hojas tan verdes de la lechuga, pues para las gallinas. No. Porque no me gusta, la parte blanquita, que fíjate que tiene menos vitamina. Claro, es lo mismo que cuando yo compro puerros en la tienda, uh-huh. Y lo primero que hacen es cortar toda la parte verde, sí. Y les pego cada grito, yo ya quitaré de fuera las hojas que considere, sí. Que no están comestibles, y luego también tienes que quitar un trozo de la parte más verde, uh-huh. Bien porque ya está un poco para allá, o bien porque cuando cortas cualquier verdura, luego tienes que cortar un poco porque por el sitio donde has cortado pierde propiedades y recoge bacterias, ¿no? Claro. O sea, hay que cortar, pero no le quites la parte que tiene más vitaminas y minerales, claro. Donde le da el sol, es donde tiene todas las propiedades concentradas, donde no le da el sol, pues ahí está raquítica, como su color indica, ¿no? Blanquecina. Sí. Es que es así. O sea, hay que aprovecharlas para cocer, para lo que sea, pero hay que aprovecharlas. Claro. Mira, claro. Así están de lustrosas las gallinas, que se comen todo lo verde, todo lo que no queremos. No, sí, es que esto es absurdo. De verdad, si analizáramos esto, todo lo que nosotros no queremos, lo echamos a los animales y luego nos lo comemos a través de ellos, ¿no? Exacto. Pero donde esté una gallina, un gallo bien cuidado, sí, ¿verdad? Sí, y tomar unos huevos caseros. Que es lo que compro yo a esta amiga campesina que me manda la verdolaga. Sí. Gracias, María, si me escuchas. Sí. Bueno, hablaremos de Hay muchas Marías que nos escuchan, ¿eh? Me pregunta María de Sant Antoni, me pregunta, ¿de qué hablará Carmen la próxima semana? Igual que la semana pasada, por Dios. Sí. ¿Tú crees que es posible que en el siglo XXI no. estemos tres ya te días digo que no. sin teléfono? Ya te digo que no. Es que es increíble. Al lado tenemos apartamentos que funcionan hoy en día. Mm. Muchas reservas y eso están con internet, muchas llegadas también, y se encontraban con que tenían fallos, con que tenían problemas. Bueno, vale, no quiero hablar, porque es que no quiero hablar. Hablaremos de la capuchina. De la capuchina. Bueno pues mandamos saludos a María, a tu a todas las Marías, a Naya de Sant Antoni, que nos escucha todos los días, todos los jueves, y bueno, y vamos a hablar de la capuchina. La capuchina es la flor, ¿verdad? Bueno, se come la flor y se come la planta. ¿Eh? La planta, sí. Todo, como si fuéramos cabras. Sí, así están ellas de hermosas. Bueno, mira, la capuchina ha demostrado ser una de las plantas antibióticas más efectivas en el tratamiento de las infecciones de los aparatos respiratorios y urinarios, así que no te creas que es broma. Por eso yo la traje a colación, porque además es comestible, si no sería otra cosa como hablar de plantas medicinales, pero en este caso es comestible. La capuchina es una planta ornamental que es originaria de Perú, que con la patata, el tomate y el maíz y otras cosas, es uno de los regalos que el continente americano hizo al europeo. Mira. Sí, claro, tantas cosas que comemos aquí que nos llegaron de allá, ¿no? Uh-huh. Se trajo a España, claro, como otras cosas, por sus bonitas flores anaranjadas o rojizas, porque hay alguna capuchina que tiene las flores casi rojas. Ya. Se la puede encontrar, esto es muy curioso, cerca las casas payesas. El payés es un ser sumamente inteligente. Bueno. Pero muchas veces, aunque no sepa leer ni escribir a veces, ¿eh? Uh-huh. Los mayores, algunos, ni eso. Son muy pero sabios. No se chupan el dedo, no. Uh-huh. Pero muchos han perdido ya este saber de para qué tenían estas capuchinas cerca de casa, porque el payés no tiene como ornamento las cosas, ¿eh? Es ya. muy práctico. Uh-huh. O sea, si tiene cerca plantas, es porque le sirven además de para que haga bonito para otras cosas. Yo he visto muchísimas casas payesas con las plantas de capuchina que ahora están en floración, preciosas, bien rastreando por allí, por el terreno, cerca de la casa, o bien subiéndose, encaramándose, porque es una verdadera, ¿no? Carmen, sí. Hagamos un inciso. En las casas de campo, en esos purchets que hay, claro. Que hay señoras que tienen esa mano, esa buena mano para las plantas, no me digas que las hortensias también se comen. Sí, es que se comen las rosas también, tú dijiste sí, las violetas. Es verdad. Las violetas. Sí, y muchas de estas plantas, como la verdolaga que tú dices que arrancas, sí. Que arrancamos muchas veces. ¿Y la de las gallinas? El 80%, y las gallinas contentísimas. Bueno, el 80%, no veas. El 80% de las malas hierbas en algún momento nos podrían sacar de más de un apuro, ¿eh? Uh-huh. En caso de salud, o sea, para bajar la fiebre, para quitar dolor de cabeza, para infecciones de la piel, para muchísimas cosas. Bueno, no nos dará tiempo de hablar del todo de la capuchina. Seguiremos la semana que viene, ¿no? La semana que viene seguimos de la capuchina y podemos añadir otra flor, otra planta. Sí, sí. De momento tengo 5 minutos. Sí, tienes unos minutitos. 3 minutos. Sí. Bueno, yo creo creo que, como te he dicho, algunos campesinos ya no saben. Por ejemplo, el pulpo, esta planta, este tipo de cactácea, también tiene propiedades y muchos ya tampoco conocemos estas propiedades. Pero según parece, un tal Francisco Hernández fue el primero en recoger las propiedades de la capuchina en una historia de las plantas de México que escribió en 1615. Y hace ya algunos años, no demasiados, pero ya hace algunos años, que la investigación farmacéutica ha confirmado estas propiedades. Y yo me pregunto, igual que de lo que comemos, o sea, las frutas, las verduras, ¿cómo demonios, y perdón por la palabra, sabían esta gente estas propiedades? Porque hoy se está comprobando que en un 90% no estaban equivocados. ¿Cómo lo sabían? Instinto, puro instinto animal, porque no dejamos de ser eso, animales, y ahora hemos perdido mucho de este instinto, ¿no?, de conservación, precisamente. O sea, de recurrir a lo que tenemos a mano cuando tenemos un problema. Bueno, es una planta antibiótica, mejor que muchos antibióticos, y además no tiene las contraindicaciones de los antibióticos, porque sabes que nos bajan las defensas. O sea, el antibiótico solo se tiene que tomar con prescripción médica, y lo que te dice el médico, ni más ni menos, ni menos días, ni más días. Efectivamente. Sí, porque tenemos las desventajas y no tenemos las ventajas si no lo tomamos los días que nos ha dicho el médico, y si lo tomamos sin necesidad, es eso, es un antibiótico, es decir, mata la vida, ¿vale? Pues muy bien. Hablaremos de la capuchina. ¿Y la de semana que viene? ¿Y por ejemplo, de qué quieres hablar más? Por ejemplo, bueno, es que a veces, podemos hablar de la ortiga, que tú la has de la ortiga, tratado, la ortiga. Que también se come, los suecos la comen como verdura, ¿eh? Sí, sí, hacen sopitas de ortigas. Sí. Vale, pues vamos a hablar de las ortigas y vamos a hablar de la capuchina, las propiedades. Pues que pases una feliz semana, Carmen. Igualmente. Te lo recomendamos. Que el Telefónica no nos falle. Esperemos. Esperemos. Pues muchas gracias, un beso y hasta el próximo jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves.